Muy buenas tardes, estamos con Nicolás Cancino, que es el encargado de pelota paleta en coordinación con la Dirección de Deportes de la Municipalidad. Trabaja y lo realiza en el Prado Español, así que lo saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andas? Hola, muy buenas tardes para ustedes ahí en la radio y por supuesto para toda la audiencia. Muy bien, disfrutando un poquito del sol de este día tan frío. Me alegro mucho. ¿Cómo se está llevando a cabo el desarrollo de esta actividad? Que bueno, que históricamente se ha hecho siempre en el Prado Español. Uno escucha pelota paleta y lo asocia siempre con este club. ¿Hace cuándo se desarrolla y cómo lo vienen haciendo? Bueno, la verdad que la escuela de paleta ya lleva muchísimos años instalada en el club. Hace 3 años que empezó a tomar un poco más de preponderancia en cuanto al número de nenes y de nenas que asisten a la actividad. Así que bueno, ya desde hace 3 años que iniciamos con este proyecto y por suerte en todos los años hemos mantenido el número y en varios de ellos hemos aumentado. Así que más que contento y feliz de tener la actividad como la tenemos hoy. Me decías hace 3 años, ¿y con qué edad se trabaja más o menos? La edad de inicio es desde los 6 años Sí. en adelante hasta aproximadamente los 17, 18. Eso es por ahí lo que nuclea lo que vendría a ser la escuela deportiva. Por supuesto que a lo largo de los años uno va evaluando el nivel y el crecimiento de los nenes y de las nenas, y bueno, se va adecuando lo que uno le puede enseñar y lo que ellos van aprendiendo de acorde a por supuesto su mejoría año tras año. Y para aquel chico o chica que se quiera acercar, que por ahí nunca practicó el deporte, lo puede hacer tranquilamente allí al Prado Español y ustedes le enseñan desde cero. Exactamente, exactamente. No hay ningún requisito para iniciar la actividad, solamente tener ganas de moverse un rato, de conocer gente nueva, de pasar un lindo momento y qué mejor que haciendo deporte. Creemos que es fundamental desde el club la práctica deportiva y poder transmitirles todos los valores que tiene el deporte. Coincido 100%. Y sobre la disponibilidad de materiales, ¿ustedes se lo brindan o tienen que ir ya al Club Español con una paleta y bueno, la posibilidad de practicarlo? No, por suerte desde el club se ha trabajado muy bien con la escuela de paleta y hoy tenemos totalmente el material a disposición, tanto las paletas para que los nenes y nenas utilicen, como también las antiparras de protección para los ojos, por supuesto. Así que bueno, no tenemos la posibilidad de contar con todo ese material y que solamente los padres deban llevar a sus hijos y nada más. Explicarle para aquel oyente que esté escuchando que no conoce lo que es el deporte de pelota paleta, cómo se practica, en qué infraestructura, de a cuántos. Bueno, la pelota paleta es un juego de a 4 jugadores. Juegan 2 jugadores contra otros 2 jugadores. La idea básica del deporte es poder pegarle a un frontón, que es una pared de aproximadamente 7 metros de alto. La infraestructura, bueno, tiene el frontón que está en el frente, un rebote que está en la parte de atrás y luego 2 paredes laterales. La distancia total entre el frontón y el rebote es de aproximadamente 27 metros de largo y la distancia de las paredes, tanto de la izquierda a la derecha, es de aproximadamente 6 metros 20, lo que vendría a ser una especie de caja. Y bueno, esa es la idea de poder pegarle la mayor cantidad de veces posible a la pared que tenemos enfrente o en su defecto a las paredes que tenemos al costado. Hoy en día, ¿cuántas canchas tiene el Prado Español para realizar este deporte y si piensan en hacer alguna otra más? Bueno, hoy en el Prado Español contamos con una cancha teniendo en cuenta las dimensiones en las cuales consiste nuestro deporte. Por ahí es muy complicado poder tener más de una cancha en algún lugar. Está presentado un proyecto para poder hacer una cancha al lado de la otra para así poder también satisfacer las necesidades y las demandas que hoy tiene el pelotari en Santa Rosa, que por suerte estamos atravesando probablemente el mejor momento de la pelota en Santa Rosa, probablemente el mejor momento en cuanto a cantidad de gente que practica nuestro deporte en la institución, ya que no solamente contamos con la escuela de para nenes y para nenas, sino también una escuela de pelota femenina y también una escuela de adultos, lo cual nos permite engrosar el número de gente que practica el deporte. Me interesa que lo que contabas recién también, la escuela de adultos, ¿de qué consiste y para qué rango de edades es? La escuela de adultos arranca, bueno, posterior a los 20 años aproximadamente. Ajá. En adelante, no hay ningún límite de edad. La escuela de adultos, el objetivo principal es por ahí retomar a aquellas personas que en algún momento han jugado a la paleta o aquellas personas que tienen ganas de conocer el deporte. Bueno, nosotros les brindamos durante el tiempo que ellos decidan la posibilidad de aprender el deporte, no solamente la regla del mismo, sino también cómo jugar, de qué manera pegarle y, bueno, sobre todo poder conformar un nuevo grupo humano y que se diviertan adentro de la cancha. En lo personal, ¿hace cuánto que estás ligado a la actividad? Bueno, yo vengo de una, por ahí, de un legado familiar. Yo hoy tengo 22 años. Bueno, el deporte lo practico desde los 5, ya que mi papá, que hoy tiene 46, lo practica básicamente de la misma edad y, bueno, él por ahí lo trajo también de su padre. Entonces, bueno, yo básicamente pasé y paso toda mi vida adentro de una cancha, tanto como jugador y ya hace casi 4 años como profesor. Así que, bueno, puedo decir que desde que tengo uso de la razón estoy dentro de una cancha de paleta y, por supuesto, más que contento. Por último, Nicolás, y agradeciéndote obviamente por el tiempo, que le recuerdes a los oyentes dónde queda, por dónde se pueden acercar y cómo llegar al Prado de Pañol y en qué horarios se pueden tomar las clases. Bueno, la actividad se desarrolla, como bien dijiste vos, ahí en el Prado de Pañol. Nosotros tenemos la entrada al club por la calle Olascuaga, bien a mitad de cuadra, digamos, sobre esa calle. Pues tenemos la entrada principal a nuestra cancha de pelota paleta. La actividad se desarrolla los martes y los jueves, pero bueno, también tenemos y nos adecuamos generalmente a la disponibilidad de aquellas personas, ya sean las mujeres para la escuela femenina, los adultos para su propia escuela, o bueno, aquellos padres que quieran llevar a su hijo o a su hija a conocer el deporte. Nosotros tratamos de adecuarnos en todo lo que podemos para que ellos tengan el primer acercamiento al deporte. De igual forma, la cancha se encuentra abierta todos los días, desde las 2 de la tarde a las 10 de la noche, ya que también los socios del club tienen la posibilidad de jugar los turnos diarios. Así que, bueno, hoy tenemos la suerte de poder tener abierta la cancha de lunes a domingos y que siempre esté completa. Excelente, Nicolás. Gracias por la información y obviamente nos estaremos comunicando en breve cuando tengan alguna actividad, algún torneo. Saben que pueden contar con nosotros para la difusión. Bueno, muchísimas gracias a vos por la nota, por darme el lugar a dar a conocer el deporte, ya que por ahí no es un deporte muy muy conocido y muy tradicional, aunque, bueno, ha nacido en nuestro país, así que para nosotros es muy importante la difusión del mismo. Por supuesto, invito a todos a que se acerquen al club, a que conozcan la institución y sobre todo el deporte. También déjame agradecerle a la Dirección de Deportes de Santa Rosa que siempre está a disposición para lo que nosotros necesitamos, ya sea con material deportivo o acompañamiento en los torneos que jugamos y demás. Así que, bueno, también déjame agradecerle por eso. Serán dados. Te mando un abrazo grande y nos estamos hablando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que pasen bien el día.